Tenemos dos ejes importantísimos hoy para hablar de la masacre impune de la AMIA. Por un lado, ayer fue la última audiencia del año en el debate oral y público que investiga las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Tras 9 audiencias, la Fiscalía concluyó su alegato y no es menor que han considerado aquí que los hechos que se están investigando deben ser considerados delitos de lesa humanidad porque son conexos al atentado puntual a la AMIA. Esto por un lado en relación a la AMIA. Por otro lado, se ratificó el procesamiento con prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, donde se entiende que hubo encubrimiento por parte de los funcionarios del kirchnerismo. Estamos para hablar de este tema ya en contacto con Pablo Hitter, integrante de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Pablo, buen día. Diego te saluda. Buenos días, Diego. Gracias por su llamado. Gracias a vos por atendernos como siempre, Pablo, y preguntarte en principio por esta importante determinación de la Fiscalía de decir que hay que considerar los delitos de lesa humanidad, como delito de lesa humanidad, quiero decir, el encubrimiento a la AMIA porque es conexo al atentado, ¿no? Sí, mira, digo, sobre este punto que para nosotros reviste mucha importancia, como vos comentás, la verdad que no estoy en condiciones de darte una respuesta muy taxativa. No estamos muy seguros que la Fiscalía considere estos delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Uh-huh. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Es cierto que lo dijeron ayer, en los minutos finales de un larguísimo, larguísimo alegato que se llevó más de 7 jornadas en los últimos 2 meses. Para ubicarnos, te quiero recordar que este juicio comenzó hace casi 2 años y medio, que todavía le falta un año, que no le interesa a nadie, mucho menos a los que están sentados ahí. Quiero decir, los jueces atienden este juicio una vez por semana. A veces no hay ni siquiera sala donde hacerse las audiencias. Pasó así en los últimos meses. Los acusados ni siquiera están obligados a ir a presenciar las audiencias. De manera que las consideraciones que hacen sobre que este es un delito de lesa humanidad, que son conexos a los delitos de lesa humanidad, están un poco forzando los hechos. Nosotros podríamos compartirlos, pero no estamos seguros que así se resuelva. Uh-huh. En esta causa hay que decir que están ni más ni menos que en el banquillo Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la CIDE Hugo Anzorregui. Digo, es un tema como de interés político, pensando en la conexión de poder judicial y poder político con un atentado de las características de la AMIA, ¿no? Claro, pero no es eso lo que se discute. Entonces, este es el problema. Está sentada la plana mayor del poder político, judicial y de inteligencia del país. El presidente de la Nación, el secretario de inteligencia, el segundo de inteligencia, uno de los capos de inteligencia, 2 de los jefes de la Policía Federal, el juez, los fiscales, y ninguno de ellos está acusado por el delito de organizadores de un plan criminal para que nunca lleguemos a conocer la verdad. Este es el tema. Se los acusa, entre comillas, de pavadas, como el pago, por ejemplo, concertado con Tejeldín de 500 mil dólares, 400 en la mano y 5 mil por año durante un año y medio. Uh-huh. Ahora, ¿a quién se le ocurre pensar que se le pagó para que diga la verdad? Porque es medio ridículo, pero ese es el argumento que en los últimos 15 años viene sosteniendo Galeano. Uh-huh. Y lo destruyen, lo cachetean. Pero ¿a alguien se le ocurre pensar que Galeano metió la mano en su bolsillo para pagar? Nadie. Todos sabemos que Galeano fue el operador de los servicios de inteligencia. Pero ¿a alguien se le ocurrió ahí en las audiencias acusar al jefe de la inteligencia y al presidente de la Nación de ser responsables del acto de encubrimiento criminal de los criminales? Tampoco. Entonces, es un juicio como si estuviéramos discutiendo algo importante. Uh-huh. Y en el medio de parecer que se trata de algo importante, pero que está totalmente vencido por la historia, porque ya pasaron 24 años desde el atentado, casi 24, discutir que un infeliz juez de la Nación, que 2 infelices ex fiscales de la Nación, que algo más que infelices jefes de Estado y miembros de los servicios de inteligencia se han puesto, ni siquiera se los acusa de formar una asociación ilícita. Uh-huh. ¿Te das cuenta de la pobreza argumental entonces que tienen estas acusaciones? lo que no le quita mérito a un pedido de condena de 4 años, que vamos a ver si se lo dan. Ajá, esto es el caso de Menem, ¿no? Vamos a ver si se lo dan. Y 13 para Galeano, 6 para Hugo Anzorregui, entre otras de las condenas que se están pidiendo. Pablo, hablábamos también de lo que tiene que ver con la ratificación de procesamiento con preventiva para Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman en la causa por el memorándum. Aquí hay una ensalada importante en la cual te queremos pedir que nos ayudes a separar la paja del trigo, porque aquí hay un personaje fundamental, que es el juez federal Claudio Bonadío, que de hecho fue apartado de la causa que comentábamos recién, que es el encubrimiento. Es apartado de esto y es quien retoma la investigación de Nisman para ir contra Cristina y contra Timerman, ¿verdad? Sí, es como vos decís, han generado una ensalada cuyo único objeto es confundir a la opinión pública. Y entonces lo presentan como el juicio del encubrimiento. Bueno, aclarado el punto, vale decir, Bonadío, mira, Bonadío es un delincuente. No tiene otro nombre. Bonadío incluso fue investigado y apartado, como vos comentabas recién, de la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA por ser un protector del juez Galeano, por fallar en contra de la ley a conciencia. Él fue el que no imputó a Galeano por los delitos que se le imputan hoy. Bonadío debiera estar sentado junto a Galeano en este juicio contra el encubrimiento del que se cumplieron ya, como te digo, 2 años y medio. Bueno, a él le tocó discutir el tema Nisman y generó argumentos doblemente ridículos. El del estado de guerra, ya ni la Cámara Federal lo discute, lo volteó como argumento, lo descalifica. Y el otro argumento, que no descalifica a la Cámara Federal, es mucho más grave. Se trata de lo siguiente, y te lo quiero comentar despacito como para que se entienda. Bonadío, al certificar que se trataba de una causa de guerra, así la llamó, está acusando a Irán, por primera vez en la historia judicial argentina, de ser el responsable del atentado. A eso no se animaron ni Galeano, ni Nisman, ni el actual juez de la causa AMIA, Canicova Corral. ¿Y qué quiere decir en términos políticos que haya ido por esa versión, digamos? Bueno, que establece como verdad absoluta, incuestionable, y tan incuestionable que la Cámara Federal no solamente no lo cuestiona, sino que parece hasta ratificarlo, que la responsabilidad criminal por el atentado es de Irán. Entonces se hace más difícil el debate porque habrá que pensar que los iraníes descendieron en Argentina en cápsulas espaciales, un grupo de marcianos bajó, puso una bomba y se fue. Sin conexión local. Sin conexión local, por supuesto, y sin la responsabilidad criminal del Estado argentino que colaboró al armado de causas judiciales, a la entrada y salida de los terroristas, a la colocación de una zona liberada en la zona de la calle Pasteur, a la provisión de los elementos explosivos. Es decir, con una versión como la que nos da Bonadío, se aleja la verdad, incluso por la boca de un juez, que no tiene nada que ver con la causa AMIA. Ya dejemos de lado que había sido procesado por su encubrimiento junto a Galeano. Ahora, Pablo, una cosa que quería preguntarte también es qué pensás justamente del memorándum de entendimiento con Irán y si pensás que efectivamente también durante el gobierno del kirchnerismo existieron formas de encubrimiento o de alejarse de un camino a la verdad. Bueno, vos tal vez recuerdes, Diego, nosotros fuimos la agrupación que convocó a manifestarse y a repudiar el memorándum durante los debates, primero en la Comisión del Senado y luego en Diputados. Dijimos en su momento que el gobierno lo que procuraba con el acuerdo con Irán era ponerle un punto final a la posibilidad de que se investigue, porque habían acordado con Irán la entrega de la documentación secreta del Estado argentino a una comisión constituida con los iraníes cuando se negaban, y aún hoy, 4 años después, se sigue negando el gobierno nacional a entregarnos esa documentación secreta donde se consolida todo el trabajo del Estado para la comisión del atentado. Entonces, por supuesto que nosotros fuimos los que nos opusimos a la firma de ese memorándum, que dijimos, no se trata de una decisión soberana de Argentina, no se trata de una decisión antiimperialista, se trata de una capitulación del gobierno de Cristina ante el gobierno de Obama, como Cristina Kirchner lo reconoció ante las Naciones Unidas, cuando dijo que ellas firmaban el memorando a pedido del gobierno de Obama. Después hubo disputas entre los socios, Obama y Netanyahu, y Argentina paga el, o Cristina Kirchner paga el pato de su oposición a Netanyahu por la vía de haber firmado el memorando. Pero el Estado argentino nunca creyó que Irán era responsable criminal. Tanto así que en el pedido de condena de ayer para Anchésar, el segundo de la CIDE, se reconoce que el Estado argentino, ya en el año 96, le garantizaba a Irán relaciones cordiales porque no creía que el atentado fuera inspirado en Irán. Vale decir, el Estado argentino siempre supo que Irán era un objetivo de la inteligencia occidental a la que se perseguía, y los atentados en Argentina tenían que ver con esa persecución, pero no porque fuera organizado por Irán, precisamente porque fueron organizados por la inteligencia occidental y argentina. Pablo, vamos recorriendo estos años de historia y uno ve tanto en el menemismo como en el kirchnerismo, y quería preguntarte también por esta etapa macrista, siempre herramientas de disuadir el camino a la verdad, de poner trabas a esto. ¿Te parece que hay un denominador común más allá de los tintes ideológicos de cada gobierno? Bueno, eso es evidente y tiene conexidad con la pregunta anterior que me hiciste. Nosotros efectivamente creemos que después del atentado criminal ejecutado por Menem y amparado en el encubrimiento por Menem, el gobierno de la Rúa, lo primero, la primera medida legal que tomó el gobierno de la Alianza fue sacar lo que se llamó, o lo que llamamos nosotros, la ley Teyeldín, la ley del arrepentido, por el cual le reducían las condenas si el tipo hablaba. Esa ley, que hoy tiene tanta vigencia, fue la primera medida del gobierno de la Alianza, tomada justamente para llegar a una complicidad, a un grado de acuerdo con los responsables criminales. Después estuvo el gobierno de Dualde y Kirchner, donde el encubrimiento se mantuvo hasta el final, porque los archivos secretos, que nosotros tantas veces reclamamos que se abran como condición para saber la verdad, recién comenzaron a abrirse, y moderadamente, pocas semanas antes de dejar el poder en diciembre del 2015. Y Macri sacó el año 2017, el 6 de abril, publicó el decreto 229, por el cual pretende no solamente quitarnos el acceso a los pocos archivos que conocemos, sino encima privatizarlos a compañías internacionales que harían una investigación ajena a nosotros. De manera que hay una continuidad de Estado de 24 años, de 8 o 9 gobiernos de distintas ideologías. El encubrimiento del atentado criminal está por encima de las ideologías de los gobiernos, cada uno de los cuales llega prometiendo el esclarecimiento, y cada uno de ellos se va dando un pasito más para reforzar el encubrimiento. Macri ahora está postulando, junto al kirchnerismo, y esto es importante que se sepa, el gobierno nacional, la derecha neoliberal y los revolucionarios del kirchnerismo y el PJ de Pichetto postulan un juicio en ausencia para resolver el tema AMIA. Y es juicio en ausencia, ¿por qué se llama juicio en ausencia? Porque no van a estar sentados en el banquillo de los acusados, ni los acusados, ni los testigos, ni las pruebas. Un juicio que se va a realizar sin acusados, sin testigos y sin pruebas, y que pretende hacer el juicio de la verdad histórica. ¿Te das cuenta entonces, Diego, el esfuerzo brutal que hace el Estado por imponer una verdad, y todo eso manteniendo cerrados los archivos? ¿No sería mejor abrirlos, formar una comisión investigadora y a partir de eso, en todo caso, a partir de una investigación seria? Está clarísimo, Pablo, y por otro lado también tuvimos tantos hechos aledaños a la causa AMIA, al atentado a la AMIA, que la confusión es muy grande, ¿no? Porque en el medio también tenemos el caso Nisman, digamos, que se lleva toda la atención como caso policial en sí, y también nos distrae del camino de poder pensar cómo luchar contra la impunidad en materia de AMIA. Pero también quería preguntarte por esto, ¿qué papel jugó Nisman en toda la causa, digamos, ¿no? Sí, está muy bien, tu posición está muy bien, porque efectivamente, para colmo, llueve Nisman. Sobre este punto, un solo comentario más. Esto no es que estamos maldecidos, que nos llueve. Esto es deliberado, es a propósito. Cualquier cosita que pase se la podemos imputar a la lucha por el esclarecimiento. Y Nisman fue uno de los principales encubridores. No te olvides que fue designado bajo propuesta de Daya, AMIA y los jueces del Tribunal Oral anterior como fiscal general de una nueva fiscalía que se formó, que es la UFIAMIA, y estuvo 10 años protegiendo los archivos secretos y no acusando a nadie. Y finalmente terminó sus días, no sabemos hoy si fue muerto o se suicidó, pero él fue uno de los que apoyó el memorando. Esto ya la gente se lo olvida, pero si ustedes revisan los papeles del año 2013, en el mes de enero, se firma el memorándum y Nisman, como también la DAIA y la AMIA, apoyaron el memorándum. ¿Y qué pasó? ¿Que de golpe eso fue algo que usaba el kirchnerismo para encubrir a Irán? Perdón, ¿cómo? No te entendí la pregunta. ¿Cómo fue que para Nisman, de repente, el memorándum con Irán fue una herramienta de encubrimiento del kirchnerismo, que es parte de su denuncia, digamos? Bueno, justamente, desde el apoyo que tuvo al principio. Mira, es muy importante tu pregunta, pero otra vez nos obliga a hacer una especie de buceo de arqueología en la historia. El tema es el siguiente. Las negociaciones por el memorándum fueron relativamente secretas. Digo, relativamente secretas porque, por supuesto, yo no estaba presente cuando se juntaban los funcionarios argentinos e iraníes a discutir en qué condiciones se iban a poner de acuerdo. Pero que las negociaciones secretas se hacían a la luz pública, está publicado en los diarios del año 2012. Participaban los Estados Unidos desde el año 2011. Israel lo sabía. Hubo reuniones en Cancillería con los familiares y con las organizaciones de víctimas. Fuimos los únicos que nos opusimos a lo que se llamaba la solución Lockerbie, buscar un tercer país donde hacer un juicio contra los iraníes. Vale decir, todo el mundo participaba del debate sobre la necesidad de un acuerdo político. Cuando el acuerdo político se alcanza, vía memorándum, todos están de acuerdo. Pero el escándalo que se armó en Argentina, nosotros mediante empujando ese escándalo, fue tan grande y el reconocimiento de que se trataba de maniobras fue tan grande que empezó a resquebrajarse ese frente unido. Y en ese cuadro de resquebrajamiento, todos comenzaron a realinearse. Te recuerdo que ahí sí influyó la política mundial. Netanyahu se pelea con Obama, Argentina queda en el medio de la pelea, y la presión sobre el gobierno de Cristina fue insoportable. Se comienzan a alinear los factores. Se quiebran la relación de AMIA y DAIA. AMIA se va con Netanyahu. La DAIA se va con Cristina. Los charlatanes de la DAIA, que eran cristinistas en el 2013, son hoy diputados del PRO. Me refiero a Waldo Wolf, por ejemplo. Bueno, y en ese resquebrajamiento llegaron a un acuerdo. Había que voltear jurídicamente el memorándum y no apelar. Y esto está escrito en demasía en los medios. Se sabe que Cristina a último momento resolvió apelar. Y entonces termina por romper todos los puentes que ella misma había construido. Y se quedan alejados de sus bases de sustentación. ¿Y cuáles eran esas bases? Precisamente todos los encubridores de DAIA, AMIA, del Estado argentino, los Estiuso, que ellos mismos desde el gobierno promovieron. Pablo, es muy complicado, como lo dije. No, es más sencillo como vos lo explicás, pero muy difícil de entender la dificultad de poder acercarse a la verdad. Y nombraste en un momento la necesidad de una comisión investigadora, que es un reclamo histórico de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Si bien es algo que hoy suena un tanto utópico, ¿cómo se imaginan el funcionamiento de esa comisión investigadora independiente, bueno, para poder esclarecer lo que ocurrió? El tema es el siguiente. La dificultad que vos ves para comprenderlo, aunque suena más o menos fácil, la dificultad tiene que ver con aceptar que el atentado cometido en Argentina fue cometido por el Estado argentino, que es parte de las acciones del terrorismo de Estado, aunque se hayan cometido en democracia. Entonces, en vez de echarle la culpa a los marcianos, lo digo en serio, por favor recuerden, para los atentados contra la embajada y contra la AMIA, le echaron la culpa a los rusos, a los libaneses, a los sirios y ahora a los iraníes. En el medio siempre estuvo Hezbollah, un partido político y militar del Líbano. Vale decir, se le echó la culpa a cualquiera, menos a los criminales del Estado argentino. Entonces, para saber la verdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero es abrir los archivos. El Estado es lo que lo mantiene, es ocultos. Macri miente cuando dice que va a resolver el atentado criminal. Si no abre los archivos, no lo sabe. Bueno, y él coqueteó incluso con esta idea, tanto que llegó a apoyar la idea de constituir una comisión. Pero constituir una comisión para el macrismo es arriesgadísimo, porque es incontrolable. Precisamente es lo que nosotros queremos, que no lo puedan controlar. Entonces, ¿cómo me la imagino? Pues constituida por un montón de personalidades vinculadas a los derechos humanos, a las tareas de investigación, intelectuales independientes, sesionando con los archivos y pronunciándose sobre distintos puntos que ellos mismos tendrán que resolver para saber cuál es la verdad de la participación criminal que le cupo al Estado argentino. Yo te recuerdo esto para decirte, mirá, en Diputados aún está nuestro proyecto de ley con la firma de muchos personajes que ahora van a tratar de borrar con el codo lo que firmaron y dijeron de adhesión a una comisión investigadora. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Negri, el titular del bloque PRO, y él mismo integrante del Partido Radical, es uno de los firmantes de nuestro proyecto de comisión investigadora. Por ejemplo, Recalde, el ex titular del bloque del Frente para la Victoria, o Diana Conti, que hoy no está, bueno, que se fue, quiero decir, hace 15 días del Parlamento, ¿no? Entonces, son organizaciones políticas importantes, de peso en el Parlamento, que han postulado la necesidad de una comisión investigadora y que a su medida son un reflejo de la necesidad de esa comisión investigadora. El tema es que, otra vez, el Estado como conjunto está muy atomizado y las principales cabezas de él, Macri, la CIDE, están alineadas con esta facción de la derecha internacional presidida por Netanyahu, que busca acusar, como dé lugar, a los marcianos iraníes de un atentado que se cometió en Argentina por el Estado argentino. Pablo, como siempre, muchas gracias por el tiempo y por la claridad. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un feliz fin de año. Igualmente, Diego, un saludo para todos ustedes y muchas gracias por vuestra preocupación. Pablo Hitter, integrante de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, un tema complejísimo con dos aristas importantes por estos días. Por un lado, ayer fue la última audiencia del año en el debate oral y público que investiga las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, valga la redundancia, una causa en la cual están sentados en el banquillo Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la CIDE Hugo Anzorregui, entre otras personas también. Y por otro lado, hay que decir que en el día de ayer ratificaron el procesamiento con prisión preventiva para Cristina y para Héctor Timerman en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán.